Bueno, ya estuvimos acá hace un par de semanas, estamos hoy acá. El 12 también estamos por acá, en el evento de la calle. Así que estamos por aquí, instalados, girando, venimos de Chico. Y vamos a Los Ángeles, estamos en Long Beach. Y estamos aquí, vamos a ver cuánto tiempo duramos acá antes que nos vote el gobierno. Que la caricien con seda, que la traten mal. Disculpa, señorita, no la quise volar. ¡Asco! ¡No me toques mal! Dije asco, me huele todo. No me había dado cuenta de su piel arrugada. La menopausia, mujer, te tiene